para mi hermano del alma, Darío Ibarra, y para todos los que perdieron un ser querido. A pesar de que no estás, en mi mente vivirás. Hoy te pienso y te anhelo, no te olvidaré jamás. Muchas veces necesito tus palabras en mi vida. Eres el ángel que me cuida y en las noches me abriga. Y tengo tantos recuerdos, tantas cosas que decirte. Lloro y le grito al cielo porque tuviste que irte. Hoy quisiera poder volver el tiempo atrás. Es que no puedo entender por qué tú ya no estás. Sabes que te marcharía. Entre el cielo pasillo solo me separa la vida. Pero hoy con tu recuerdo esa barrera de ti.